La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a conversar con Florencia Guimaraes, activista del movimiento travesti, también de, bueno, por supuesto, de todo el movimiento LGBT, quienes el pasado 28 de junio hicieron una marcha, la cuarta marcha a Plaza de Mayo, para pedir por la defensa de los derechos de los del colectivo. Quiero que nos cuentes, Florencia, de qué, cómo se trató la marcha, cómo se desarrolló y cuáles fueron los reclamos que presentaron. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias primero por replicar las voces travestis en los medios de comunicación. Para nosotras es muy importante poder visibilizar este genocidio travesti trans que atraviesa nuestro colectivo. Y hablamos de genocidio travesti trans porque estamos hablando, para empezar y darle un contexto, que tenemos todavía una expectativa de 35 años de edad la población travesti trans. Entonces estamos hablando de algo que la mayoría de la sociedad no conoce, y que para nosotros es muy importante que el mundo se entere, que el mundo se interpele y que todas las personas empiecen a comprender de qué hablamos cuando hablamos de travesticidios y transfemicidios. Y es por eso que el 28 pasado de junio, por cuarto año, salimos a las calles a gritar basta de travesticidios, a exigir justicia por nuestras compañeras asesinadas, por nuestras compañeras asesinadas bajo crímenes de odio, y por esas muertes evitables de nuestras compañeras que mueren a tan temprana edad. Tenemos en lo que va del 2019 ya 40 compañeras muertas. Entonces, ¿cómo no salir a las calles a gritar? ¿Cómo no salir también a exigir la urgente implementación de la ley de cupo laboral Diana Sacayán? ¿Cómo no salir a exigir el cese de la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad que vienen criminalizando, castigando y encarcelando a nuestras compañeras? Todavía en Argentina tenemos provincias donde rigen los códigos contravencionales que encarcelan a nuestras compañeras que están en situación de prostitución. Entonces, tenemos muchísimo todavía por seguir gritando, ¿no? Cuando en el mundo, en algunos países, se celebra el 28 de junio el Día del Orgullo LGTBI, nosotras acá en Argentina todavía estamos gritando con nuestras compañeras muertas. Claro, claro, claro. Estos 50 años del famoso movimiento de Stonewall, ¿no? Que fue un movimiento que se desarrolló en Estados Unidos y donde por primera vez, se puede decir, se salió a, bueno, a defender el derecho a la vida, ¿no? El derecho a ser diferente o a pensar, a ser como uno es, ¿no? Sí, el derecho a la libertad, sobre todo, porque la revuelta Stonewall nace en Estados Unidos, en Nueva York, en el año 1969, cuando todavía estaba criminalizada la homosexualidad. Los compañeros gay, las compañeras travestis y lesbianas eran encarcelados, vivían constantemente en los boliches donde tenían que estar en la clandestinidad, razzias policiales, redadas, crímenes, asesinatos, ¿no? Algo muy similar a lo que sigue pasando en muchos países todavía. Por eso falta muchísimo, y lo que se conmemora es esa revuelta que fue encabezada sobre todo por lesbianas y travestis latinas, cansadas de tanta persecución, cansadas del encarcelamiento, que se levantan y dicen basta, basta de represión, basta de tener que vivir en la total clandestinidad, basta de asesinatos, y salen a las calles fuertemente a visibilizar todo esto. Y eso es lo que después se transforma, que el capitalismo bien lo ha hecho transformar en esto mal llamado el Día del Orgullo Gay. Sí, sí. En realidad lo que se conmemora es una revuelta donde se sale a exigir por derechos, ¿no? Por derechos humanos, por derecho a la libertad, a la libre expresión, por derecho a la vida, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de que había muchos crímenes de odio, muchos asesinatos. Entonces, este año nosotras salimos también con la consigna bien clara, que era 50 años derribando el clóset. Sí, sí, sí, claro, salir del clóset. Dentro de los reclamos está el tema del cupo laboral, ¿no? que se está implementando o se, por lo menos se está empezando a legislar para la administración pública, para el trabajo? ¿Es un tema que todavía está pendiente? Sí, la verdad que venimos exigiendo, mira, justamente esta marcha nace hace 4 años por el pedido de nuestra compañera, lamentablemente también que nos fue arrebatada, Luana Berkins. Sí. Hace 4 años que venimos marchando para gritar basta de travesticidios, y hace 4 años que tenemos la ley de cupo laboral Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires, que sigue sin estar implementada. Claro. Y que es una decisión netamente política que esta ley no sea implementada. Estamos hablando de una ley que viene a resarcir, que viene a reparar todo el daño que el Estado ha hecho al colectivo travesti trans, que viene a decir las personas travestis y trans no tienen acceso al trabajo por esto, por esto y por lo otro. Bueno, esa ley sigue sin cumplirse. El 17 de septiembre de este año van a ser 4 años que es ley y todavía no se implementa, todavía no se cumple. Es una ley que viene a salvar un montón de vidas. Es una ley que exige algo tan simple como que el 1% de los puestos en el Estado sea ocupado por personas travestis y trans. No estamos hablando de una población de millones de personas, ¿no? Estamos hablando de una población bastante pequeña, donde hay un montón de crímenes, donde hay un montón de muertes evitables, y donde estamos gritando desesperadamente que queremos trabajo y no prostitución. Claro, porque el 90% de nosotras subsiste de la prostitución, y no porque sea una elección, sino porque es el lugar en donde nos encasillaron. Entonces tenemos que romper con esto, porque por más que lo quieran, hay sectores que quieran ocultarlo ahora bajo el lobby de la explotación sexual. La realidad es que la prostitución es una de las raíces de estas expectativas de vida de 35 años de edad. Claro, lo que te decía, Florencia, el trabajo digno, el trabajo decir, en blanco, digno, también trae educación, trae salud, trae un montón de beneficios para todo este colectivo que se podría conseguir con el trabajo, ¿no? Fundamentalmente. Totalmente, el acceso al trabajo realmente te transforma la vida, te transforma la vida completamente. Entonces estamos exigiendo simplemente un derecho, que es un derecho básico, que es el derecho al acceso al trabajo, en un colectivo que, vuelvo a repetir, asumimos la identidad de género entre los 8 y 13 años de edad y la mayoría somos expulsadas de nuestros hogares, de la escuela, de la salud, de todo tipo de institución. Entonces esto es un trampolín para terminar parada en una esquina de estas mal llamadas zonas rojas, que no son más que el corralito de las pobres, donde termina con nuestra vida a muy temprana edad. Por eso es muy importante para nosotros y por eso seguimos exigiendo esta ley, una ley que impulsara la compañera Diana Zacayán hace muchísimos años. Diana Zacayán en el año 2001, en los piquetes, en el conurbano, en La Matanza, ya venía hablando de cupo laboral, ¿no? Miren tantos años que estamos hablando, porque para muchas compañeras, e inclusive era más importante el acceso al trabajo que tener inclusive un documento. Primero hablábamos del acceso al trabajo. Bueno, hoy tenemos el derecho a la identidad, tenemos una ley de identidad de género revolucionaria, pero que no ha movido el termómetro en el colectivo, en lo concreto, con lo que tiene que ver el acceso al trabajo. La realidad es que por más que yo tenga mi documento que diga Florencia Guimaraes, cuando me presento en un trabajo se me ríen, no me llaman, me cierran la puerta. Entonces no alcanza. Sí, y por eso la exigencia que el Estado se haga responsable a través de esta ley, que es una ley de discriminación positiva. Obviamente que lo ideal sería que no tengamos que tener una ley que diga que el Estado tiene que encargarse de generar puestos de empleo para las personas travestis y trans. Tendríamos que, como cualquier persona, poder ir a la escuela, poder ir a pedir un trabajo, tener acceso al trabajo a lo que quisiéramos. Bueno, eso no existe todavía. Entonces, por eso necesitamos estas leyes. Florencia Guimaraes, por eso te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Por supuesto, muy claros los conceptos, además, y muy importante poder escuchar las voces de la gente cuando está reclamando en este sentido. Muchas gracias, Florencia. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.